Es necesario de que nuestros ojos espirituales sean abiertos, que podamos entender y podamos vivir la visión que Dios tiene para la iglesia hoy, la importancia que tiene de crecer, Señor, la importancia. La Biblia así nos asevera y dice, creced en el conocimiento de la gracia. Y esto es algo que es voluntad de nuestro Padre Celestial. Y Dios quiere que nosotros vayamos desarrollando el potencial que tenemos. ¿Sabe que yo creo que cada uno de nosotros, los hijos del Señor, aquellos que hemos sido escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo, ya vinieron a esta tierra con un propósito? Ahora, ese propósito se tiene que cumplir. Algunos todavía duermen. Por eso dice la palabra, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Otros están ya con las antenas bien, bien, alerta, esperando la orden de nuestro Maestro, la orden de nuestro Dios, para poner la mano en el arado. Otros, a lo mejor ya están fatigados, cansados, porque hace mucho que están trabajando y necesitan que alguien venga y los ayude. Así que dentro del reino de los cielos nosotros podemos encontrar todo este tipo de personas. Por eso yo los quiero alentar en este día y quiero animarlos, porque yo sé que a través de estos medios muchas, muchas personas nos están sintonizando. Otros nos están viendo a través de la www.jesucristounion.com.ar en todo el mundo. Nosotros no sabemos en este momento a dónde estamos llegando, pero sabemos que nuestro Dios es fiel. Y Él nos envió a predicar este evangelio. Y justamente Él nos envió y dice la palabra, id y predicad mi evangelio a toda criatura. Dice, predicad mi evangelio a todo pueblo, lengua y nación. Y nosotros estamos cumpliendo esa comisión a través de este programa. Y yo quiero hacer una oración. ¿Qué te parece si oramos? ¿Qué te parece si presentamos el programa? Y luego vamos a compartir experiencia de vida. Usted que sintoniza el 88.7, mire, no deje de llamarnos. Pero vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios una vez más. Sabe que la oración genera poder. Y cuando nosotros oramos, sabemos que Dios atiende porque Él está atento al clamor de sus hijos. Padre, en esta mañana invocamos una vez más tu nombre y te damos gracias por este medio. Te damos gracias por esta radio, te damos gracias por los hermanos que vienen, que se unen, aquellos que oran juntos y que están sirviendo al Señor en un mismo espíritu. Es por eso, mi Dios, que queremos en el nombre de Jesús entregarte lo mejor de nuestra vida. Yo quiero rogarte, Dios mío, por aquellos que hoy están sin vida y sin esperanza, por aquellos que necesitan un milagro. Tal vez el milagro mayor, el del nuevo nacimiento, que puedan conocerte, que puedan recibir la salvación, la vida eterna. Señor, gracias por la vida de ellos. Gracias, Señor, porque a partir de hoy comenzarán a vivir en novedad de vida. Nosotros creemos, Señor, que en el nombre de Jesús hay personas que en esta hora están recibiéndote a través de recibir la palabra, a través de creer en ti y comenzarán a vivir por la fe. Tu palabra nos enseña que el justo por la fe vivirá. Y en el nombre de Jesús dice que si lo creyeres en tu corazón y lo confesares con tus labios, serás salvo. Por eso, en el nombre de Jesús, en esta mañana recibí al Señor Jesucristo. Dale gracias, porque a partir de este momento comenzarás a vivir en novedad de vida. Y yo creo en el nombre de Jesús que el Señor está presente allí. Allí donde estás sintonizando la radio, allí en Radio Despertar, en el nombre de Jesús, y llamá, comunicate con nosotros, que queremos orar por ti. Si hay alguna oración especial, si hay algo que estás pidiendo, bueno, vamos a entrar dentro de ese misterio. La Biblia dice, si dos o más se pusieren de acuerdo, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Por eso, en el nombre de Jesús, hoy declaramos la palabra que es viva, que es eficaz, y le damos gracias al Señor. Él también dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Y estamos golpeando en el nombre de Jesús las puertas del cielo, y estamos creyendo que la respuesta viene por la fe, porque creemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y sabes que estaba pensando, ¿no? Digo, ¿cuántas personas no conocen a Jesucristo? ¿Y cuántas personas todavía viven debajo de un velo religioso, detrás de algo que es imposible de cumplir y no pueden vivir porque se les hace tan difícil? la Biblia también dice, ¿no?, que atan pesadas cargas que ellos no pueden llevar, y ni tampoco, pero le piden a otro que los lleve. Nosotros somos libres porque nos ha libertado Jesucristo, y tenemos estas promesas que son sí, amén. Por eso predicamos este nuevo pacto de mayores y superiores promesas, y estamos en el nombre de Jesús entrando con este mensaje a muchos que hoy están apartados. Sabe que si hay hermanos, amigos que han quedado apartados, que por una u otra razón no están congregando, mira, hoy queremos orar por ustedes. Queremos pedirle al Espíritu Santo que te dé gozo, que te dé paz, que te dé alegría, que te levante en el nombre de Jesús y que puedas congregar, que puedas unirte a aquellos que realmente predican la fe. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que la fe no es para todos. Y que algunos han entrado encubiertamente, pero nosotros queremos en el nombre de Jesús abrazar esta fe genuina. Abrazar esta fe que tiene poder para cambiar todas las cosas, para que esta fe que nos puede renovar, porque tenemos que ser renovados en la mente de Cristo y vivir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Mira, el domingo yo había recibido una palabra de alguien muy especial que siempre que me llama me dice que es la hija predilecta del Señor y yo le doy gracias porque piensa de esta manera. Hay muchos que son predilectos de Cristo, por eso también dice la palabra que somos la niña de sus ojos, pero basta que lo creamos y lo podamos declarar, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo cuando el Señor Jesucristo me llamó y Él me dijo que quería ser mi amigo. ¿Sabe qué me sorprendió? Fue en una oración que de repente oí la voz del Espíritu Santo que me dijo: quiero ser tu amigo, tu mejor amigo. Y yo pregunto hoy, cuando vos estás en una dificultad, ¿a quién recurrís? A tu mejor amigo. Cuando vos tenés una alegría especial y querés compartir, ¿a quién vas? Y le decís a tu amigo: mirá, tengo la bendición, mira, me pasó esto, qué hermoso poder compartir esto contigo. Y también le transmitís aquello que recibiste, si es bueno tener un buen amigo. Y Jesucristo me dijo así: quiero que seas mi mejor amigo. Yo dije: Dios mío. Resulta que yo no conocía la palabra de Dios y por eso me sorprendí por esta palabra. Buscando en las Escrituras encontré que Abraham era amigo de Dios. Y el Señor mismo dijo: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, los llamaré amigos. ¡Qué tremendo! Mira qué amigo nos hemos echado, ¿eh? Nuestro Dios, nuestro amigo, nuestro Señor, y Él nos está enseñando cosas extraordinarias. El domingo, unos días antes, había recibido esta palabra que me decía esta hermana amiga, y me decía que nosotros somos poderosos. Y yo dije: epa, no tanto, para un poco. Y pensé que a lo mejor se había extralimitado un poco en el concepto, en el pensamiento. Pero luego entré en la palabra de Dios y encontré cada cosa que dice la Biblia. ¿Sabe que la palabra del Señor nos alienta cada día, nos anima, nos enseña, nos exhorta, nos corrige? Porque quiere centrarnos en la verdad. Y nosotros estamos comprometidos con la verdad. Dice la palabra del Señor así en el Salmo 37... Salmo 37 en el verso 29 dice de esta manera, dice así: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Los justos. Muchas veces preguntamos quiénes son justos y algunos son temerosos en levantar la mano, algunos se cohíben ante tal pregunta. Pero los justos son todos aquellos que han sido comprados por la sangre de Cristo, justificados por Él, y nuestra justicia, aunque dice la Biblia que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia, pero nosotros no estamos dependiendo de nuestra justicia. Es verdad que nos esforzamos, nos esmeramos, pero vivimos por la justicia de Dios. Porque Jesucristo, el único justo, varón hecho perfecto, nos bendijo. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Y Él nos hizo sentar en los lugares celestiales, y estamos sentados juntamente con Él. Pero fuimos justificados. Su descendencia será poderosa en la tierra. Su descendencia será poderosa en la tierra. Mira, si vos has recibido al Señor Jesucristo, si eres hijo del Señor, tienes familia, tienes hijo, mira, tu descendencia será poderosa sobre la tierra. Y dice, y la generación de los rectos será bendita. Esto dice la palabra. Y yo les creo la palabra, porque es palabra de Dios. Entonces yo tengo que empezar a vivirla ya y empezar a ver a través de la grandeza de nuestro Dios las cosas que nosotros tal vez no conocíamos, pero que Dios nos lo está revelando por su palabra, porque la palabra es espíritu y es vida y nos hace vivir en novedad de vida. Por eso la Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esto nosotros tenemos que hacerlo saber al mundo entero. Todos tienen que saber que somos hijos del Señor y somos benditos y bendecidos. Nosotros entendemos por la palabra de Dios hoy que no hay un término medio. No nos podemos quedar en el medio. Hay muchos que dicen, bueno, yo soy neutro. Otros dicen, yo tengo mi propia manera de pensar. Bueno, yo la respeto. Pero ¿sabes una cosa? El Señor Jesucristo nos llama y nos manda a obedecerle a Él, a servirle a Él y hacer lo que Él nos manda y vivir de acuerdo a su voluntad. Esto nos alienta. Saber que como hijos de Dios, así decía el apóstol Pablo también en Filipenses 4:13, decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que en el nombre de Jesús en este día puedas tomar esta palabra y decirla, darla como tuya y declararla. Te animas a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si hoy podés tener este pensamiento en tu corazón, podés darte cuenta que si todo lo puedes es porque ya eres poderoso. Y somos poderosos en Cristo, porque Él nos ha dado las mayores y superiores promesas, y nosotros de aquí en adelante lo que vivimos en la carne lo vivimos por la fe en el Hijo de Dios. Y sabe que la fe es un don maravilloso que produce, pero tremendos milagros, produce cosas extraordinarias que el mundo muchas veces no lo puede creer, porque el hombre natural dice que no percibe las cosas espirituales. Pero mira, en el libro de Lucas capítulo 3, en el verso 16 dice así, y respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mira qué tremenda palabra. El profeta Juan el Bautista, que fue el último de los profetas, y según dice la palabra del Señor, aquel que vino a abrir el camino al Señor, a preparar el camino al Señor, él decía que él no era digno de... Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Dice, no soy digno de desatar la correa de su calzado. Porque, dice, es más poderoso que yo. Él estaba reconociendo que era poderoso. Ahora, cuando yo leo esto, yo digo, pero qué tremendo. El mismo profeta decía, es más poderoso que yo. Y cuando leo aquí en la Biblia, porque nosotros tenemos que recibir el conocimiento de la palabra y tenemos que seguir creciendo en él, ¿sabe que encuentro un mensaje que en el Lucas... también en el mismo libro, en el capítulo 7, en el verso 28, mira lo que dice el Señor. Lucas 7, 28. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Te voy a leer el 27 en adelante. Este es de quien está escrito. He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay otro mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Juan el Bautista decía, viene otro que es más poderoso que yo. Juan el Bautista se consideraba y se considera poderoso. Y mire lo que dice el Señor. Que de los nacidos de mujer, de los profetas nacidos de mujer, el mayor es Juan el Bautista. Pero dice también la palabra, pero es entre el de los hijos del reino, te lo leo de nuevo, dijo así: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Mi hermano, ¿sabes de a quién se está refiriendo el más pequeño en el reino de Dios? En el reino de Dios, ¿te acuerdas cuando el Señor Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros? Y Él comenzó a predicar y enseñar, y les dijo que era necesario nacer de nuevo. Todos aquellos que han nacido de nuevo son participantes del reino de Dios. Nacer de nuevo, dice, no de carne ni sangre, no de agua, sino de espíritu. Estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. O sea que todos los que tenemos el bautismo del Espíritu Santo, los que somos integrantes del reino de los cielos, dice que somos mayores. El más pequeño del reino de los cielos es mayor a este profeta Juan el Bautista. Mire, esto es un privilegio tan grande. Es algo que solo Dios puede decirlo, hacerlo, declararlo y enseñarlo. Por mucho tiempo nosotros hemos tenido un concepto equivocado y muchas veces nos hemos considerado nada. ¿Sabe que es tan baja la autoestima que muchas personas por allí se consideran que son, no son nada, son cualquier cosa, como muchas veces dicen? Mi hermano, no es así. Dios te compró a precio de sangre y Dios te dio cosas extraordinarias para que puedas enseñar, para que puedas ministrar, pero por Él. No porque nosotros, o sea, para que nos exaltemos y digamos, ah, yo ahora, no. En Cristo, por eso el apóstol Pablo decía, en Cristo que me fortalece todo lo puedo. Y si nosotros sabemos que el Espíritu de Dios está en nosotros, y el Señor Jesucristo es el que vive en nosotros, todo lo podemos. Aquí dice la palabra del Señor, mire, hay tantas cosas hermosas que podemos compartir, ¿eh? Dice así: cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Nosotros estamos hoy en el nombre de Jesús aquí en la radio compartiendo la palabra y sabiendo de que esto que estamos hablando tiene que ver con el poder de Jesucristo que opera en los hijos que son bendecidos, en los hijos que le sirven al Señor, no en los de desobediencia. Estaba hablando aquí de que somos poderosos en Cristo, porque en Cristo que me fortalece todo lo puedo, y yo entiendo por la palabra de Dios, y por eso digo que lo que dice la Biblia, ¿no? Dice la palabra que los justos resplandecerán como el sol en el reino de Dios, y dice, y tienen oídos para que oiga, que oigan lo que dice el Espíritu. Ahora, nosotros entendemos por la palabra de Dios que Dios nos ha dado poder, autoridad y soberanía, y dice la Biblia para que en su nombre echemos fuera demonio. Nosotros tenemos el poder en la palabra, la autoridad en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice así, que tenemos que ordenar las cosas que no son como si fueran, y también tenemos que echar fuera demonios. Y estaba en Colombia, y esto lo conté, que una vez estábamos con la pastora Vera en Bogotá, Colombia, fuimos a una campaña, y allí todas las mañanas, cuando íbamos a desayunar, estábamos en un hotel, descendía allí, en la mesa había una persona, una señora con el marido, que estaban desayunando, generalmente en el mismo horario que nosotros íbamos a desayunar. Y esta mujer tenía un tumor que le estaba creciendo detrás del ojo y le estaba sacando el ojo para afuera. Y yo me acuerdo que la pastora Vera, que no puede callar, ella donde va, se levantó y fue a hablar con ella. Yo le digo, pero déjala desayunar tranquila, vení, vamos. No, yo voy a ir a hablar con ella. Y fue y habló y le dio testimonio. Y esta mujer no pudo creer. No podía creer. Y nosotros le decíamos, mire, mi esposa le decía, venga, estamos de campaña en tal parte, ¿por qué no viene? Y ella no vino. Pero parece que después el Espíritu Santo la tocó de tal manera que el día que nos despedíamos y nos íbamos, ella subió a la habitación donde nosotros estábamos, y vino con el esposo a saludarnos. Le hicimos pasar, ahí teníamos como unos sillones, nos sentamos, y yo lo que hice es agarrar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el Señor Jesús fue a buscar higos a una higuera, y no hallando higo, dijo así: nunca más nadie coma higo de esta higuera. Y la higuera oyó la voz del Hijo de Dios y se secó. Cuando pasaron nuevamente con los discípulos, fueron, creo que fue Pedro, y le dijo: Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Está en la Biblia, lo podemos leer en algún momento. Pero ¿qué ocurre? Que el Señor da una enseñanza y nos dice que nosotros podemos orar y podemos decir estas cosas y van a ocurrir. Él también dijo, si le dijeres este monte, desarráigate y no dudare en tu corazón, dice que va a ocurrir. Si le dijeres al sicomoro, sabe que sicomoro es una planta muy difícil de arrancar. Cuando echa raíces, yo tengo algunas en mi casa que han nacido, son las moreras. Quieres arrancar un sicomoro y es muy difícil de sacarlo porque se prende, pero él dijo, si no dudares, se va a desarraigar y va a ser arraigado en el mar. O sea, él dio una enseñanza. Entonces, tenemos que orar como conviene, y en este caso, aquí, por eso dice, estábamos compartiendo que somos poderosos en Cristo, porque en Cristo que me fortalece todo lo puedo, y tú que eres una hija de Dios, tienes la palabra, y puedes orar como conviene, y puedes ordenarle al Espíritu que le dio vida a ese tumor que se seque, que se desintegre. Y lo vamos a hacer ahora. Vamos a orar juntos. Le vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios aquí: Señor, gracias te damos por este programa. Te damos gracias por esta oportunidad, por los hermanos que están llamando, que están sintonizando la radio, por aquellos que a lo mejor nunca hemos visto su rostro, pero que en el nombre de Jesús estamos unidos ahora a través de un mismo espíritu y creemos que hay poder en su nombre, creemos que hay poder en la palabra, porque el Señor dijo, todo lo que pidieres en oración creyendo, creed que lo recibiré y os vendrá. Y es en el nombre de Jesucristo ahora que ordenamos que todo tumor, que todo espíritu que le dio vida a ese tumor, en el nombre de Jesús, que se seque ahora, se desintegre. Padre, que el poder sanador de Jesucristo venga ahora allí, sobre el nombre de Jesús, que sea restaurado completamente, que él pueda recibir de ti, Señor, la sanidad. Sabemos que la ciencia ha avanzado, ha crecido, y gracias a Dios por la ciencia, gracias a Dios por los buenos médicos, gracias a Dios porque tú estás detrás de todo esto. Pero también creemos que en el nombre de Jesús dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. En el nombre de Jesús somos testigos del poder de Dios. Somos testigos de que Él obra poderosamente en aquellos que creen en el Señor. Y en el nombre de Jesús declaramos sanidad, liberación, vida eterna. Gracias porque ahora se seca en el nombre de Jesús todo espíritu de vida mala. Señor, gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro abogado. Tú eres en el nombre de Jesús aquel que nos ayuda en todo tiempo, en todo momento. Te entregamos ahora toda causa, te entregamos todo juicio, te entregamos en el nombre de Jesús, porque queremos ver tu gloria, queremos darte gracias porque sabemos que tú estás obrando poderosamente ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque en ti creemos y en ti nos movemos. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Somos poderosos en Cristo y dice que Él nos dio armas poderosas para destrucción de fortaleza, porque nuestras armas no son terrenales, no son carnales, sino son espirituales y son poderosas para destrucción de fortaleza.